El dios de la guerra. De frente o de perfil metía miedo el tuerto Odín, el dios más dios de los vikingos, divinidad de las glorias de la guerra, padre de las matanzas, señor de los ahorcados y de los malhechores. Sus dos cuervos de confianza, Huginn y Muninn, dirigían sus servicios de inteligencia. Cada mañana partían desde sus hombros y sobrevolaban el mundo. Al atardecer, regresaban a contarle lo visto y lo oído. Las valquirias, ángeles de la muerte, también volaban para él. Ellas recorrían los campos de batalla y entre los cadáveres elegían a los mejores soldados y los reclutaban para el ejército de fantasmas que Odín comandaba en las alturas. En la tierra, Odín ofrecía botines fabulosos a los príncipes que protegía y los armaba de corazas invisibles y espadas invencibles. Pero los mandaba al muere cuando decidía tenerlos a su lado, allá en el cielo. Aunque disponía de una flota de 1000 naves y galopaba en caballos de 8 patas, Odín prefería no moverse. Desde muy lejos combatía a este profeta de las guerras de nuestro tiempo. Su lanza mágica, abuela de los misiles teledirigidos, se desprendía de su mano y solita viajaba hacia el pecho del enemigo. Eduardo Galeano, en Espejos, una historia casi universal. Agencia Radiofónica de Comunicación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos.